El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Ahora sí estamos al aire. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con algunos inconvenientes técnicos por algunos virus que hay en el éter y que no me permitían interferir en las señales. Les recuerdo que mi nombre es Gabriel H. y estoy desde el Parque Los Robles, interfiriendo la 90.1 para contarte otras historias y otras noticias que andan por ahí diluidas, que por ahí muchos no le dan importancia. En la primer media hora, un poquito ajustada, vamos a estar repasando el inicio de sesiones en el Comercio Deliberante, en el Consejo Deliberante, el fallido, donde esta semana se empezó en realidad a confrontar o a construir o una nueva hegemonía o el fin de una hegemonía en relación a que venían con mayoría automática en el Consejo Deliberante el PJ kirchnerista, menemista, dualdista local. Y en este momento es un momento distinto, digamos. Hay 9 concejales de los 9 del PJ. Hay algunos que parece que están en disidencia con el Ejecutivo. Y a su vez, dentro de la coalición cívica y dentro del PRO-BOOM, hay algunos que por ahí son más oficialistas que opositores. Bueno, de esto vamos a estar hablando la primera media hora. Viene Diego Cáceres en la segunda media hora. Vamos a tener una entrevista telefónica. Vamos a estar... ¿Viste que hay temas que te gustan? Que suenan. Y que no sabes qué dice la letra. Bueno, va a haber una sección a partir de ahora en clandestino, en la segunda hora, en el inicio de la segunda hora. Vamos a estar sabiendo qué cantan esos ingleses, qué cantan esos yanquis, qué cantan esas lenguas que nosotros por ahí no comprendemos. Bueno, la producción se tomó el trabajo de buscar letras de un tema que particularmente me gustaba cómo sonaba. No sabía lo que decía. Bueno, ahora sé lo que dice, así que en un ratito se lo vamos a estar contando. Tenemos una historia de vida de La Chicharra. Es un centro cultural de Cuartel Quinto, donde, bueno, van alrededor de 200 chicos, desde copa de leche, murga, talleres de teatro, de música. Distintas actividades se desarrollan en ese espacio. A su vez, bachilleratos para adultos, donde jóvenes y adultos pueden participar y en 3 años tener un título secundario que los habilite como para tener cierto margen de posibilidad para entrar en el mercado laboral. Aunque eso no asegure nada. Bueno, de esto y todas estas cosas vamos a estar en clandestino de 5 a 7. Ustedes se pueden comunicar al 466-6559 o al 1561-540359. Y así comenzamos. La sociedad se desintegra. Operación técnica, Leonardo Smerling. Cada familia en pie de guerra. Psicología, Hilda Ruiz. La corrupción y el desgobierno. Conducción, Gabriel H. Hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones, hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia. No hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende, porque sus sueños hoy se vuelven mierda. Y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás por el problema de nuestra comunidad. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino. El fin de la hipocresía. ¿Cómo iniciar esta pequeña reflexión antes de ir al informe? A ver, es el fin de la hegemonía de Mariano West. Durante 15 años dominó territorialmente, políticamente y económicamente el marco local. De elecciones de haber sacado 10 concejales, a sacar 6, a sacar 4 y a sacar 4. Digo, como que viene en un retroceso y a su vez está ampliando el PRO-BOOM, que sería como, entre comillas, siempre hablando de derecha y izquierda, sería como el ala derecha del marco local. Yo creo que hay una crisis política en relación a la hegemonía del marianismo, pero que eso no se va a transformar en una modificación en relación a los sectores económicos del marco local. Que la crisis política es una cosa, pero que la cuestión económica va a seguir siendo la misma. ¿Por qué? Porque la mayoría

de la ciudad. Ahí estamos nuevamente, vamos a escuchar la segunda parte del informe de la semana. Por ahí hablaban de sentido común, Carlos López hablaba en relación a que la resolución de los conflictos del marco ideológico se va a resolver en relación al sentido común. Digamos que yo no comparto, hay una cuestión ideológica de por medio, el sentido común muchas veces es el peor de los sentidos. En la década del 70, torturar, desaparecer era el sentido común, digamos, todos callábamos en relación a lo que se estaba haciendo. En otro momento era perseguir a Cabecitas Negras, en otro momento era perseguir a piqueteros. El sentido común muchas veces termina siendo el peor de los sentidos y me parece que hay que diferenciar qué pienso y qué hago en relación al otro. Si estoy dentro de un espacio que no me resulte progresista como es mi planteo ideológico, y no estaré en ese espacio, digo, lo que haré es relacionarme con otros para vincularme desde mi marco ideológico. Puedo coincidir o no, digo, pero que haya un antagonismo entre el pro-boom y el acuerdo cívico y social, donde se supone que, se supone siempre entre comillas, que el acuerdo cívico y social es un, entre comillas, un marco más progresista. Si uno la escucha a Lisa Carrió puede vislumbrar que no es tan progresista. Pero estos son los momentos y los avatares de la política. Cuando uno mira el marco local puede mirar el marco nacional también. El resultado de las elecciones del 28 de junio lo que provocó es como un empate técnico. Hay un empate en Cámara de Diputados, hay un empate en Cámara de Senadores, hay un empate en el Consejo Deliberante. ¿Por qué? Porque dentro del oficialismo puede haber alguno que apuesta a la oposición y dentro de la oposición hay algunos muchachos que van a apostar por el oficialismo. Y esto es muy particular. El tema es que nosotros no sabemos cómo se juegan estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otras cosas. Estamos preocupados por el día, por nuestra cotidianidad, que no está mal. Pero a veces deberíamos como intentar levantar un poquito la cabeza y mirar un poquito más allá, porque esta gente termina estructurando nuestra cotidianidad con sus ordenanzas, con sus leyes. Hay una sola empresa de transporte en Moreno en función a cómo jugó el poder político en el marco local. Y cuando digo el poder político, incorporo la oposición en esas cuestiones, porque si uno los escucha, se da cuenta que no hay diferencias casi. Cuando habla de la inseguridad, el acuerdo cívico, por ahí un poquito más progre, pero el PRO-BUN y el PJ, no, el tema es policía, el tema es cámaras de seguridad, el tema es otra cosa. No es que la situación social, económica sea distinta, sino que esta cuestión de una mirada parcial, de querer resolver un tema complejo con soluciones simples. Y ellos tienen muchas coincidencias, por eso digo que no es tan distinta la oposición del oficialismo. Bueno, escuchemos la segunda parte del informe. El informe de la semana presenta ¿qué cambia cuando cambia? Los concejales en el partido Moreno. Sí. ¿Conoces algún concejal? No. ¿Vos crees que lo que ellos deciden afecta a tu vida cotidiana? Sí. ¿De qué forma? Y por ejemplo, si ellos extienden, por ejemplo, el contrato de la basura a 3 años más pagando 30 millones de pesos, sí que me perjudica a mí. Primero porque no controlan a la empresa, yo vivo en Moreno, la basura no la recolectan, y segundo porque es mucha menos a 30 millones, se pueden hacer otras cosas. Creo que no hay un nivel de ideologización y de concientización política. Carlos López, concejal electo por el Acuerdo Cívico y Social. El pueblo en general, vastos sectores de la clase media, se mueven más por humor. No sentido el humor por ganas de reírse, sino por estado de ánimo frente a una situación en particular que por una cuestión ideológica. La representación, en definitiva, más allá de la afinidad que podría haber ideológica entre los votantes y los que resultamos electos, la representatividad se va a dar por lo que hagamos a partir de ahora. Es decir, cómo representemos los intereses de todo el pueblo de Moreno. Esa va a ser la clave, y no tanto esa relación de pertenencia que pueden tener a tal o cual partido. A ver, cada partido político, cada organización tiene en su base, en su seno, sectores que se van dando cuenta que el modelo de acumulación de capital va contra ellos. Esteban Castro, concejal del Frente para la Victoria. Es decir, qué sé yo. Yo sé que en el espacio Unión Pro está el Nene Vera. Y el Nene Vera es un compañero que hasta el 2007, digamos, acompañó, seguramente con crítica y todo, pero hemos discutido en su momento que un proceso de profundización se puede, o sea, el país puede terminar como en el 2001, y eso necesariamente va en contra de los intereses de esos grupos que son peronistas y que por ahí construyen en los barrios. Bueno, tendremos diferencias, pero digamos, yo los reivindico.

fiebre cuando quema. Si la nube te arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. ¿Qué sonaba Las Pelotas? ¿Será? ¿Será o no será? Estamos con Diego Cáceres. Buenas tardes, Diego, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cerca del micrófono? Cerca del micrófono. Exacto. ¿Cómo anda la cosa? Bien. Bueno, mejor. Bien. Sí, mejor. Sí, bien. Sí, mejor. Yo también, no sé cómo estoy, como bueno, loco. Hoy tengo una bien. Tarde... Mejor no puedo estar. Ni hablar. 25 grados de temperatura, está saliendo pero a full... ¿De qué vamos a hablar hoy en relación a las adicciones? En relación a las adicciones, consejos puntuales de... Sí, ponete de consejos de, puntuales de qué evitar con los hijos. Ajá. Y qué hay que procurar. ¿Qué evitar y qué hay que procurar? Tal cual, sí. Creo que teniendo en cuenta, si es todo esto, mejor. Pero bueno, por lo menos empezar a tener algunas cosas... en claro, o empezar a reflexionar un poco que como uno, como padre, qué es lo que está por ahí fallando, como para empezar a cambiarlo para los hijos. Uh-huh. Bueno, acá lo empieza con hablarles como... Esto es hacia los hijos, ¿no? Sí, sí. Hablarles como si uno supiera todo, sin escuchar sus opiniones y vivencias. Eso dice. Esto eso. Es lo que hay que evitar. Ah. Esto es lo que hay que evitar. Yo pensé, digo, no, le tengo que hablar desde ese lugar. No, vamos para atrás. No, ah. Sí, no, no. Ese esto es lo que hay que evitar es esto. Hablarles como si lo que uno hace tiene razón. Como que. Claro. O sea, a través de la soberbia. Yo tengo el poder, yo soy el que sé, vos no sabes nada. Claro, cállate la boca. No lo puedo hacer más a eso. No se puede hacer más. sin escuchar sus opiniones y vivencias. Mm. Ignorar los problemas escolares y personales de sus hijos porque uno lo considera que son cosas de niños. Mira. Adoptar medidas de coacción sin razonar que limitan su libertad abusivamente. Mantener posturas excesivamente permisivas. Seguimos con evitar. Ocultarles... Sí, menos mal que hay que aclararlo, ¿viste? Porque por ahí... Sí, no, por ahí uno por ahí me enganchó un poquito el programa. Me voy a decir, ¿qué está diciendo? ocultarles información en todo aquello que les pueda afectar ahora y en el futuro. Claro, esto que hablabas por ahí en algún momento vos, esto de poder charlar y que sí, que hay cosas que uno ya tiene que empezar a contar, seguramente que hay que ir viendo el grado de edad y de crecimiento y todo lo demás, sí, sí, pero sí. Que hay cosas que si ellos preguntan, uno tendría que empezar a charlar de algunas cuestiones. Más o menos a partir de los 10 años es una buena edad para empezar a hablar de esta problemática de la droga con los chicos, obviamente con un vocabulario para un chico de 10 años. Claro, ¿no? Obviamente. Pero ya es bueno empezar más o menos en esa 10, 11 años. ¿Qué otro consejo? Sí, que existan contradicciones entre lo que uno exige de sus hijos y lo que ustedes mismos hacen al respecto. Esto es muy común. Eso muy común. Es muy contradictorio, es digamos. Muy contradictorio. Sí, porque muchas veces uno dice no hagas eso y uno lo está haciendo. Y la verdad que no ayuda en nada. Hacer de su hogar un sitio inaguantable, que existan contradicciones entre ustedes con respecto de la educación de sus hijos. Claro, entre los padres. Entre por los ahí. Padres, tal cual. Lo que yo siempre me imagino que en un contexto por ahí de clase media, entre comillas, uno puede por ahí tener una cuestión de tener claro esto, de pensar algunas cuestiones. Pero hay lugares de los sectores populares que están atravesados por la cuestión económica que esto como que se dificulta mucho más, digamos. Sí, se hace más difícil, sí, claro, se hace mucho más difícil. Ahí hay que trabajar ya de otra forma. Claro. La verdad, porque muchos padres por ahí, hasta el mismo padre quizás está en el problema de la droga. Entonces claro, o el alcohol, o el tema de la violencia, digamos. Y es como que muy difícil que pueda, como padre, llevar esto a cabo cuando uno tiene el problema. Cuando uno está atravesado por esa situación. Tal cual. ¿Qué más tenemos? No tener tiempo para ellos, que dependan excesivamente sin necesidad de usted, imponer ciegamente su voluntad sin intentar razonar, ayudándolos a pensar y a dialogar. A ver, el anterior, ese que tengan excesiva, ¿qué decías? Que dependan excesivamente sin necesidad de usted. Mirá vos, que dependan excesivamente sin necesidad de usted. El tema es que no estar tan presente también, digo, por ahí esto, por eso es difícil esto de la paternidad, ¿viste? Porque bastante no hay, difícil. Claro, hay que mediar entre cuestiones de, por ahí hay que resolver algunas cuestiones. Buscar el equilibrio, claro. Eso es lo que se dificulta. Lo más porque difícil. Un extremo o el otro es malo. Claro. O sea, ser muy permisivo y ser autoritario es malo. Claro. Entonces buscar el equilibrio, pero bueno, o sea, es bueno empezar, de alguna forma, mal o bien, de sí. Un extremo o el otro, pero empezarlo y uno con el tiempo va encontrando en equilibrio una mejor forma. Claro, lo que está claro es que uno se tiene que mirar en esa relación con el hijo, porque o al menos que te miren, digo, que tu esposa o alguien te diga algunas cuestiones y te ayude a pensar, porque a veces uno está en la relación y no se da cuenta. Sí, de uno eso. Cree que lo que hace está bien. Eso es. Cuando vos decías alguna de las cosas, yo decía, uy, yo estoy haciendo eso. Sí. Yo estoy haciendo eso. Eso por ahí de desentenderme de la cuestión educativa. Como que la escuela, resolvela vos, ¿eh? ¿Viste? Claro. Yo les digo, no, el tema de la escuela, resolvelo vos. Yo, o sea, trato de estar en algunas cuestiones, pero en otras no, me parece que hay una responsabilidad de ellos de ir avanzando. Y a lo mejor uno debería preguntar un poco más. Sí, participar un poco más. Un poco por ahí más. No tanto, sino un poco más. Claro. Un poco más. Porque claro. Como vos decís, bien, hay una responsabilidad que es de la escuela. Pero uno como padre también tiene que colaborar y participar un poco. O sea, claro. No es la escuela... Sí, o el que se resuelva solo claro, con la escuela, tal cual, digamos. O sea, ¿no? Problema, no es problema de la escuela, es problema de los padres también. Bueno, esto es lo que hay que evitar. Y después lo que hay que procurar y tener en cuenta es sentirse a gusto con ellos. Al participar del ambiente familiar, ellos participarán con ustedes. Claro, eso es cierto. Cuando se dinamiza la situación, cuando uno está bien, está bueno porque eso se percibe... con el otro, digo, en sí. Esto es lo que voy a decir es todo lo opuesto de lo que estábamos hablando claro. Recién de lo que no hay que hacer, ¿no? Esto es lo que debería suceder. Esto es lo que debería suceder y si no sucede empezar a que empiece a pasar. Escucharles y razonar aunque no estén de acuerdo con sus opiniones. Seguir el rendimiento escolar y atender los problemas que vayan surgiendo en el desarrollo. Ayudarles y facilitarles la comunicación con los demás. Formarse para poder informar y recuperar si esto se le ha perdido. Esto sería para un maestro en el rol educativo. Sería formarse para poder informar y recuperar si es que se le ha perdido el rol del educador. Ah, no, pero me imagino que lo habla en relación a los padres. Padres también, sí, ¿no? También, en esto de que yo no puedo hablar de lo que no sé. Y sí, entonces, y a veces uno habla... sobre bueno, lo que no sabe. Está bien. Es como que termina de meter la pata del todo, claro. Queriendo dar una opinión o un consejo de algo que desconoce. Que desconoce bueno, lo que y, me parece que habla el folleto. Y confunde en esto. Más. Claro. Y confunde más. En realidad lo que hay que hacer ante algunas cuestiones, mirá, y si te preguntan, y sobre esto, mirá, Dame tiempo, me fijo, trato de ver cómo es y después... Darle el lugar a la reflexión. Claro, parece al que decir, uno, a ver, lo voy a pensar, me voy a fijar. A veces parece que uno tiene que tener todas las respuestas en relación a los hijos. Y me parece que no, que uno se debe permitir esto de la duda, de decir, no, la verdad que eso yo no sé sobre eso. Y a su vez, eso también te deja en un lugar mucho más sano en la relación con el otro, porque eso hace que el otro entienda que vos no sos... Claro, sí. Que la tenés reclara, claro, que es un poco lo que decía, ¿no? Claro. Que como que uno supiera todo. Claro, uno eso no sabe todo. No. Y es bueno también esto usarlo en este sentido, cuando uno verdaderamente no sabe, y no usarlo cuando sí sabe y por no enfrentar la situación dice, mira, no sé, mejor. Claro, también. De no gambetear la situación y utilizarlo cuando realmente uno no sabe, y dice, bueno, me voy a informar y después hablamos. Sí, porque es cierto que muchas veces por ahí uno dice, sí, en realidad sabe, pero de esas cosas no le parece que tiene que hablar, entonces prefiere decir, no sé. Claro, o lo manda a hablar con alguien, anda a hablar con tu papá, anda a hablar con tu mamá, anda a hablar con tu hermano. Sacarse la responsabilidad de encima. Y sí. Bueno, ¿qué más después tenemos? Informar a los hijos sobre el tema desde los 10 a 11 años con variedad y credibilidad, brindándole la información según la edad. Bueno, eso es lo que hablaba un poquito recién, ¿no? Que a partir de los 10 años es cuando los chicos por ahí empiezan a preguntar. Y claro, aparte ya empiezan de a poquito a despedirse de la niñez. De la niñez para entrar en la adolescencia. Entrar en la pubertad. Entonces como que es una edad buena que vayan sabiendo estos temas. Lo que yo hablé una vez con un terapeuta en relación a todas estas cuestiones que... tiene que aparecer del otro lado la pregunta, que por ahí no hay que anticiparse a estas cuestiones. Porque, los chicos también tienen dudas y en algún momento, si está dado el marco de relación de poder hablarlo con los padres, va a aparecer la pregunta en relación a las drogas o en relación a los temas que por ahí, entre comillas, son tabú. Es cuando más, yo lo he hecho con mi hijo, es cuando más eso escuchan y aprenden cuando ellos preguntan. Claro. Cuando vos lo llamás y le decís, vení, vamos a hablar de este tema, es donde quizás no escuchen nada o escuchen poco o no entiendan... hay que como que estar atento y aprovechar, porque eso se presenta en cualquier situación del día, claro, en una película, en una propaganda, o simplemente le sale y pregunta, o porque vieron algo o escucharon algo, pero es verdad, cuando ellos preguntan es el momento, pero adecuado, el mejor para hablar de este tema o de cualquier de otro, cualquier tema, otro tema, sí, de porque... sexualidad, de lo que sea, para poder hablar es donde ellos más escuchan y aprenden. Eso la verdad que es así, yo lo veo que es así. ¿Algún consejo más? Después, reducir el consumo habitual de drogas tradicionales, el alcohol, tabaco, medicamentos. No olvide que somos un modelo a imitar. Es cierto, la sociedad argentina consume fármacos legales, en gran cantidad. Somos uno de los países de Latinoamérica que más consume todo lo que sea medicamentos legales, digamos. Y eso también tiene que ver con un comportamiento de tapar el síntoma con una droga, entre comillas, legal, porque lo otro también habla de eso, Tal cual. Aparte, la automedicación es lo que más abuso hay. Es lo que más es de ir a la farmacia a comprar y... Directamente. Y listo. Sí, claro. No pasar por el médico. Sí, eso es lo que más se nota ahora. Fomentar la creatividad enseñándoles a resolver posibles nuevas situaciones. Esto me quedó algo de jugar. De jugar mucho. Cuando los chicos más juegan mucho es cuando más posibilidades tienen después de poder resolver los problemas en la adolescencia. Claro, en la adolescencia y en la adultez. En la adultez también, más aún. Eso me quedó muy, muy grabado. La verdad que me lo sentí como algo muy positivo, que los chicos puedan jugar mucho para que después puedan... resolver situaciones, problemas, lo que se le presenta. Sí, le vamos a decir a los oyentes que los dos estamos estudiando psicología social, entonces se dan en estas cuestiones que estamos aprendiendo, vamos visualizando las cuatro etapas, niñez, adolescencia, adultez y vejez. Entonces, Alfredo Moffat, que es un psicólogo social, da cuenta de estas cuestiones en relación a cuando los niños más juegan, es como predisponerse y prepararse para cuando sean adultos. Porque ahí es un marco ilusorio que tiene que ver con la imaginación y cómo dar respuesta a determinadas cuestiones de lo que van haciendo. Y está, la verdad que está revuelto. Sí, es verdad. Y aparte que tenemos mucho ejemplo que no hace... O sea, miramos un poco alrededor y encontramos esos ejemplos. No, yo me miro a mí. Bueno, te mirás vos cuando hablan de esas cosas. No, sí, por supuesto. Bueno. Todo el tiempo me siento identificado con un montón de cosas. Sí. ¿Vos entendés ahora por qué yo no puedo resolver cosas? Porque no jugué. Yo jugué poco. Jugaste poco, claro. Y bueno. No, pero quiero jugar ahora. Ah, eso también. No, no, pero jugar en general, habla de jugar en general. Juegos didácticos. Claro, didácticos. Con las manos, con la mente, crear cosas y todo lo demás. Bueno. ¿Qué más queda? Sugerir actividades de tiempo libre, deportivas, recreativas, culturales, fomentándolas desde la familia. Facilitar el contacto de sus hijos con asociaciones juveniles, grupos deportivos y ecológicos, alentando la integración a estas actividades. Sí, eso está bueno. O sea, participar por ahí en los barrios, se dan esas circunstancias de que participan del fútbol, de la murga o de distintas actividades, que está bueno porque te saca de ese lugar y te recrea y te ocupa en otras cosas. Claro, el tiempo es no tener tiempo libre, o sea, de estar ocupado. Claro. Y poder hacer algún tipo de actividad deportiva, cultural, lo que sea. Siempre más allá de lo económico, que a veces se dificulta, a veces uno cree que necesita plata para montar un club, o necesita plata para llevarlo a tal lugar, y no es cuestión de solamente de dinero, sino también un poco de iniciativa y buscar, porque hay muchas actividades culturales, recreativas, deportivas, que son gratuitas o valen poco. Entonces, como que está bueno que los padres sacar un poco la tele, sacar un poco internet y un la poco computadora, la computadora, aquellos que la tienen, los jueguitos, y bueno, ¿no? Y que puedan participar, que es lo que lo aleja de la calle y lo que les enseña a poder vincularse con los demás, a relacionarse y a tener nuevas experiencias, que es lo que a medida que vayan creciendo, lo que le va a servir, las herramientas que van a tener para poder enfrentar situaciones, para conocer gente, para sociabilizarse. Yo pensaba al revés también en relación a los sectores más atravesados por la crisis económica, que por ahí los chicos están mucho tiempo en los espacios fuera de la casa y que a veces está bueno, pero para eso se tiene que dar un mejoramiento en relación a la economía de la familia, que puedan entrar y quedarse más tiempo en la casa, porque si no terminan siendo chicos en tránsito de calle y están mucho más tiempo en la calle que en la propia casa. Y a veces está bueno... ¿Vos decís porque es mucho tiempo fuera porque, de la casa porque no van a la escuela, o simplemente porque están fuera porque de están la fuera casa? Están fuera de la casa, porque la mamá o se fue a hacer la changa, o el papá no está, o es alcohólico. Digo, el 45% de las familias en la provincia de Buenos Aires son matrifocales. Son llevadas adelante por las madres de la familia. A los tipos, ante la crisis económica, nos vamos, huimos y dejamos a los chicos con su mamá y no nos hacemos cargo de nada. Entonces, a veces también digo, esto como para tenerlo claro en el discurso, que no solo le estamos hablando a los sectores medios en relación a que esto pasa, digo, que la computadora y el televisor, sino que hay otros sectores que no tienen esa posibilidad, que están por fuera y están todo el tiempo en la calle, y está bueno cuando están en instituciones como los clubes barriales y todo lo demás, pero muchas veces terminan en los espacios barriales, en la calle, y eso también, digo, reproduce una lógica que no es saludable, porque nosotros como personas necesitamos a la familia. Es un poco lo que hablábamos, ¿no? El otro extremo. Claro. De decir, bueno, estar todo el día en la calle y o en algún institución o lo que sea, o en un club, y no estar en tu casa también es malo. Claro. O sea, el término medio sería lo adecuado. De poder estar uno con sus hijos, de poder disfrutarlos y poder estar bien, de alguna forma estar bien, que se puede estar bien, más allá de los problemas. La verdad que se complica a veces también por los problemas de los grandes, que por ahí no tienen la capacidad suficiente de poder separarlos, y los como que los vuelca un poco en la casa, donde hay un poco de mala onda y todo eso, y por ahí no se puede disfrutar. En un ratito seguimos con Diego Cáceres con mucho más sobre estas temáticas que tenemos hoy en Clandestino. El poeta Andrea Laborde dijo una vez: no son nuestras diferencias las que nos dividen, sino nuestros silencios. Son las cosas que no compartimos, son los prejuicios y conjeturas que guardamos dentro, las cosas que nos mantienen distanciados. Clandestino, rompiendo el silencio del diálogo. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo.

Si querés informarte, clandestino. Vamos a repasar algunas noticias de la semana que me parece que son importantes de repasar. Un cura acusado por 8 casos de abuso sexual. Si querés entretenerte, clandestino. El que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir, el que mata tiene que morir. Soy rubia por fuera y por dentro, soy rubia por fuera y por dentro. Soy rubia por fuera y... El lomo 80 pesos. Si querés opinar, clandestino. Dice Diego, lamentablemente los empresarios, comerciantes, políticos lucran con los jóvenes, con su salud. No nos olvidemos de Cromañón. Los sábados, de 17 a 19, por FM Moreno 90.1. Si querés, escucha clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Gordo, en Moreno, ¿dónde podemos comer bien, que tengan buena atención y un ambiente climatizado? Tehuelche, los mejores cuchillos artesanales de la zona oeste. Masoterapia Diana. Masajes estéticos, descontracturantes. Si querés vender, anuncia en clandestino. Tenemos la mejor promoción en publicidad. Comunicate al 15 68 44 11 16. Clandestino, la creatividad a tu disposición. Segunda hora de clandestino. Pasaron 8 minutos de las 6 de la tarde. La temperatura 23.2. Muy linda tarde. El Barcelona le gana al Real Madrid 1-0 con gol del pecho frío de Messi. No, pecho frío no. Pero en la selección es un pecho frío, loco. Está todo bien cuando juega para el Barcelona, lo entiendo así, porque es su casa, es porque quien lo recogió de la situación que vivía de la enfermedad y todo lo demás. Pero cuando viene a la selección, la verdad, que se quede afuera, que lo pongan a Carlito. Bueno, seguimos con Diego Cáceres y tenemos alguna data en relación a lugares donde la gente puede llamar para informarse, para saber. O sea, hay instituciones orientarse. Que tratan, claro, sobre el tema de las adicciones. Y algunas instituciones trajo Diego como para poder dar a conocer. Decime algunas, Diego. Bueno, acá tengo una Casa del Sur. El teléfono es 4981-7800. Casa del Sur, 4981-7800. Camino de Vida. ¿Qué es otra institución? Otra institución. 4844-1169. Otra vez, a ver. 4844-1169. Y después. Después tenemos otra que es Valorarte. Es 45447154. Valorarte 45447154. Después tenemos acá el teléfono también de Cedronar, que ahí en Cedronar dan becas para tratamiento. Claro, personas que por ahí no tienen dinero o trabajan en el negro y no por ahí no tienen la posibilidad de tener una obra social para que se lo cubra, Cedronar da becas. ¿Normalmente las personas que tienen obra social le cubren el tratamiento? Sí, es ley. Ah, es ley, hay una ley. Sí. Mira vos. Sí, es una ley y es obligatorio, o sea, no... No hay excusa. Sí, hay algunas obras sociales que te dan la cobertura del tratamiento que vos elijas en el lugar que vos quieras. Ajá. Y otras que no, te dan un lugar ellos mismos, claro, que tienen sus propias profesionales, digamos. Ajá. Pero bueno, o sea, la atención está, o sea, la cobertura está, es obligatoria. Después, Cedronar. Uh-huh. El teléfono es 4320-1200. 4320-1200. Después está Alcohólicos Anónimos de Merlo. Es un celular, 1568-461214. Alcohólicos Anónimos de Merlo es 1568-461214. Y acá tengo la dirección de Alcohólicos Anónimos también de Moreno, Buchar 140. Uh-huh. Eso queda acá en el centro 140, de Moreno. 140, sí. Yo quería acotar algo acá de o sea, en realidad hay muchas más instituciones y fundaciones, pero me parece que sería de más traer. Quizás por ahí vaya trayendo otras instituciones que yo considero, más o menos conozco y considero que son buenas, las voy a traer. Lo que sí quería destacar de valorar que no solo tratan a adicciones, o sea, de adicción a la drogadicción y alcoholismo, sino también de patologías alimentarias, obesidad, anorexia, bulimia, trastorno de personalidad, bipolaridad. O sea, es un tratamiento amplio, no es que solamente adicciones. Claro, es una institución que trata varias, temáticas en relación a adicciones. Adicciones, sí. La verdad que está muy bueno por todo el trabajo que están haciendo, porque por ahí es como que se tiene un poco de lado a algunas adicciones. Uh-huh. Es como que están un poco marginadas o no hay tantos lugares donde se puedan tratar correctamente. ¿Y alguna te quedaba algo más, digamos, como para cierre? ¿Querías comentarme? No, quería comentar algo sobre lo que habíamos hablado anterior, el tema de reducir el consumo de drogas legales, del tabaco, el alcohol, los medicamentos. Algo que es muy común que se ve es que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo porque perjudica mucho, es el tema de papá, mamá, tío, quien sea de la familia, manda al chico a comprar, claro, el alcohol. Tráeme, sí, sí, la cerveza, tráeme el vino. O los cigarrillos. Uh-huh. Tráeme tal cigarrillo, tráeme el otro. Chicos menores, chicos. Mirá 10, vos. 11 años. Muchos chicos, cuando empiezan a comentar su relación con la droga, el alcohol, todo, y dice, mi primer contacto, mi papá me mandaba a comprar una botella de vino. Mirá qué importante. Mi abuelo me mandaba. O sea, lo quieren consumir, bárbaro, consumilo, pero anda a comprarlo vos. O sea, no mandes a tus hijos, no, o mandes a un chico. Claro, a cualquier chico, sobrino, hijo, ahijado, quien sea, a comprar. O sea, eso también es bueno tenerlo en cuenta, porque también va un poco esto, la contradicción, ¿no? Es claro, como que pero no, mirá, hagas esto, pero te mando a comprarlo. Pero qué importante eso, porque yo no lo había pensado en relación a esto. Mirá, como el tema del hábito de la compra ya te hace entrar a vos. Y de alguna forma ya te estás relacionando desde chico. Te empieza a llegar ese mensaje, ya que te lo meten en los medios, las propagandas. O sea, si no tomás determinada cosa, no sos feliz, o no sos esto, o no sos lo otro. Y bueno, creo que no es así. Después traje una sobre. Hay varias drogas acá, ¿no? Pero la más conocida es. Es la marihuana, bueno, hoy en la actualidad el paco, la cocaína y bueno, y el alcohol. Por ahí algunas características de la droga. Características, sí, de los efectos que hace, sí, para que los que no lo saben, para que lo empiecen a saber, que hay cosas que realmente hacen muy mal. Bueno, en el caso de la marihuana, es una la intoxicación, trastorno del equilibrio, alucinaciones, palpitaciones, fatiga, incoordinación, somnolencia. A corto plazo, la interrupción de la memoria y la concentración. Y a largo plazo, dificultad en la atención. En el caso del paco, la intoxicación es desorden mental severo, alucinaciones, psicosis. A corto plazo, boca dormida, ojos quemantes, sudor, temblores, cólicos, mareos. Y a largo plazo, síndrome paranoide extremo. En el caso de la cocaína, la intoxicación es dilatación de pupilas, taquicardia, desmayo, desmayo súbito, palidez, verborragia, vigorexia, alucinaciones, impotencia sexual. A corto plazo, insomnio, anorexia, insuficiencia cardíaca y respiratoria, resfrío. Y a largo plazo, psicopatías, manías, suicida, perforación del tabique nasal, deformaciones fetales. Y en el último acá caso, el alcohol. Que es lo más común, lo digamos. Lo más común, lo que más se consume. Más se consume. Bueno, la intoxicación es embriaguez, depresión respiratoria, riesgos de asfixia, euforia, delirio, convulsiones, hemorragias, alucinaciones. A corto plazo, leucemia, anemias graves, disminución de espermatozoides, claro, alteración del ciclo menstrual. Y a largo plazo, daño en la percepción, coordinación y juicio, lesión cerebral, hepatía renal y genética, alteración de la psiquis. Claro, sí, la estructura psicológica, digamos. Bueno, estas son algunas de las características de lo que producen las drogas en nosotros cuando las consumimos, legales o ilegales. Diego, gracias, en un ratito seguimos con más clandestino, nos vamos a la tanda y ya volvemos. Andábamos sin buscarnos. Sin buscarnos, sin buscarnos, sin buscarnos. Pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos. Julio Cortázar. Vos ya sabes dónde estamos. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales importadas. A tu estilo. Sillones a medida, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101, dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? Quisiera saber el precio de unas cortinas. Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, La Tranquerita, Copetina al Paso, comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste, La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno, La Tranquerita, los mejores precios y la mejor calidad. ¿Está metiendo el pecho en la calle? ¿Metiendo qué? Metiendo el pecho, loco. Se anda empujando, anda poniendo el pecho. ¿No metés pipa vos? No, nada que ver. ¿Ah, qué sos, paparulo vos? Clandestino. Uno ocupa en el diario. Estaban empezando a escuchar a Coldplay. Bueno, la idea es contarles. Es un tema de Coldplay que se llama Arreglarte. La idea es que me gustaba el tema, pero no sabía qué quería decir la letra del tema. Y bueno, la idea es que mientras transcurre el tema yo le voy a ir describiendo qué cosas van contando estos jóvenes que cantan Arreglarte de esta forma. A ver, dale. Cuando lo intentas todo pero no tienes éxito. Cuando obtienes lo que quieres pero no lo que necesitas. Cuando te sientes tan cansado pero no puedes dormir. Atascado en marcha atrás. Cuando las lágrimas caen por tu rostro. Cuando pierdes algo que no puedes reemplazar. Cuando amas a alguien pero se desperdicia. Podría ser peor. Las luces te guiarán a casa y encenderán tus huesos. Y yo intentaré arreglarte. Bien arriba o bien abajo. Cuando estás muy enamorado como para dejarlo pasar. Si nunca lo intentas, nunca lo sabrás. Lo que realmente vale. Las luces te guiarán a casa. Y encenderán tus huesos. Y yo intentaré arreglarte.

En realidad el juicio es de hace 8 años y eran dos familias las que querían obligar a que los chicos se cotejaran con ellos, pero en realidad, como la ley está por encima del pedido de la familia, de estas dos familias que querían saber si esos hijos eran de ellos o no, entonces se tiene que cotejar con todo el banco genético. Yo creo que hay una situación muy importante en relación a esto, porque se va a terminar de desmascarar lo que viene sucediendo del 76 esta parte en función a Clarín, a La Nación, a Papel Prensa y a cómo la construcción cívico-militar se apoderó de la riqueza, de las propiedades y hasta de los hijos de los compañeros que militaban en esos tiempos. Así que me parece que esta es la noticia de la semana y que la noble Ernestina está sometida al marco legal, jurídico, y que más allá de lo que intente, porque seguro que van a ir a una instancia superior, que es la Corte Suprema, yo creo que la Corte Suprema no va a salir a favor de ello. No sé qué opina usted, Diego, en relación a esto, si tiene información o si... Yo lo que pienso yo es que... ¿Qué? Lamentablemente, como hay mucho poder, mucho dinero por medio, va a ser muy difícil poder llegar a lo que están buscando. Nada pero, difícil. Pero tengo fe de que lo van a lograr. Estos muchachitos ganaron una batalla, no la guerra. Sí. No, yo creo que ese es un momento muy distinto de la Argentina y yo creo que la Corte Suprema va a dar curso a que las muestras se comparen con todo el banco genético. Bueno, otra noticia de la semana tiene que ver con marcha campesina contra el atropello sojero. Tierras y bosques en muchas manos, alimentos sanos para todos. Es la frase que convoca la caminata organizada por el Movimiento Campesino de Córdoba. La marcha comenzará el próximo 25 de abril en la localidad de Cerrizuela, al límite con La Rioja, y concluirá una semana después, el 1 de mayo, en la capital cordobesa. El recorrido lo marca la ruta 38, que atraviesa el Valle de Punilla. Digamos que hay un tema de la soja, el glifosato y lo que produce, y digamos estas cuestiones de contaminación, y que si uno... A ver, el año pasado fui a Santa Rosa de Calamuchita, volvés al borde de los cerros, soja. Mirás para donde sea, es soja. Termina contaminando todo el curso de los ríos porque el glifosato con la lluvia sale de la planta y se va a los cursos de río y termina afectando la flora y la fauna del lugar. Y a su vez a las personas que viven cerca de ellos. O sea que es un tema muy serio. Lo que me estoy dando cuenta es que hay como una movida a nivel nacional en relación a esto. En esta semana también... uno podía ver el episodio final de empleados de una curtiembre en Luján, que dábamos la noticia la semana pasada, porque un movimiento de vecinos organizados en relación a que la curtiembre produce, por ejemplo, trabajo para 50 personas, pero lo que produce en contaminación termina afectando a toda la población. O sea que hay que fijarse el mal menor en relación a esto, y me parece que hay 50 personas que se quedan sin trabajo, en todo caso se verá cómo se reacomoda en otras situaciones, pero lo que produce la curtiembre es una contaminación del río Luján que termina afectando a toda una población. Entonces, en estas cuestiones hay que tomar posición y ser claro que el mal menor es el que lamentablemente uno tiene que aceptar, porque lo que produce es que termina contaminando aguas, ríos, personas, flora, fauna. Uno no tiene que ir muy lejos para darse cuenta que el río Reconquista está sucediendo algo similar a esto. Una noticia que parece vieja porque en realidad las clases empezaron el 3 de marzo. Continúa el conflicto docente en San Luis, donde no comenzaron las clases. Una larga vacación espontánea. Los gremios docentes de la provincia que gobierna Rodríguez A. iniciaron su quinta semana consecutiva de huelga en reclamo a sus mejoras salariales. Claro, Rodríguez A., el hermano, está preocupado por trabarle todo lo que pueda al kirchnerismo en la Cámara de Senadores, pero parece que... perjudicando a los chicos. Y sí, bueno, allá en la provincia parece que no pueden resolver el tema de los sueldos docentes. Y no sé qué van a hacer. Y los chicos no tienen clase y después se quejan de que tienen que ser 180 días, pero en realidad los gobernantes son los que definen esas cuestiones, no solamente los docentes. Y nadie habla de esta noticia porque no están muchos medios nacionales que en San Luis todavía no comenzaron las clases. Tengo una noticia de mi amigo Macri. Macri aumentó los subsidios para escuelas privadas, como es... inherente a su marco ideológico. Mientras el presupuesto general educativo desciende, los colegios religiosos de alto poder económico reciben cada vez más. El crecimiento de la transferencia a las escuelas privadas es llamativo. En 2007, antes de que asumiera Macri, era alrededor de 604 millones, perdón. En el 2008, cuando ya estuvo Mauri, le dio 802 millones. Y en el 2009, le dio 928 millones. Y particularmente es muy interesante porque no le da a los sectores, más desfavorecidos de la economía. Le da a los sectores más enriquecidos de la economía. Porque, por ejemplo, tengo unos nombres así medio... ¿Viste cómo son las escuelas? Las escuelas bien tienen un nombre como de bien. San Columba, el Colegio Guadalupe, el Instituto Sonman, el Esclava del Sagrado Corazón de Jesús, Martín Buber, todas estas instituciones que donde van los chicos bien de la sociedad... de la ciudad de Buenos Aires, terminan a su vez con unas cuotas de 500 a 1000 pesos, pero están subvencionados por todos nosotros, digo, nosotros en relación a la ciudad de Buenos Aires. Es que Mauri es tan bueno, y mucho más bueno con mi amigo, ¿quién? Bergoglio. Tienen un lazo ahí muy interesante, de padre e hijo, por supuesto, no otra cosa. Una noticia de la provincia de Buenos Aires: el aumento de las villas no está relacionado con el aumento de la pobreza, advirtió Scioli. No, la gente de jodida se quiere ir a vivir ahí. No, no, tiene muchas ganas de vivir ahí, de no tener cloaca, de no tener agua potable, de no tener pozo negro, de no tener condiciones de salud, de educación digna, o sea, no tener instituciones. De loco nada más, ¿eh? Este Scioli, la verdad que... Son las necesidades básicas, ¿qué? No, no, pero es... La verdad que me deja sin comentario, porque estas noticias parece que la gente... Indigna. Eligiera porque sí algunas cuestiones que tienen que ver con un contexto económico que reproduce que cada vez se amplíen mucho más esas cuestiones de vivir en lugares donde por ahí se hace muy dificultoso, pero en realidad me llama la atención. Scioli también es muy coherente con él. Sospechado de enriquecimiento ilícito, embargan a Jaime por 40 millones. ¿Sabés cuando leí esta noticia? Digo, ¿sabés lo que me pasó? Digo, yo no llego a fin de mes, flaco, ¿me entendés? Y trabajo en esto, en lo otro, en lo otro. Y a este señor le embargan. Lo embargan 40 millones. Imagínate la que debe tener para que le embarguen 40 millones. Pero de verdad lo digo, ¿eh? Yo cuando leí una noticia decía, sí, embargan 40 millones. El juez Norberto Yarvido ordenó la medida y el secuestro de un avión y un barco que sería del ex secretario de Transporte. Flaco, yo no llego a dos y no llego a fin de mes. Y estos tipos... que terminan teniendo cargos importantes, responsabilidades importantes, porque estaba en la Secretaría de Transporte, o sea que tiene que ver con el tema de subsidios, de trenes, de subtes, con el tema de los colectivos, el tema del gasoil, el tema de mucha cuestión que tiene que ver con intereses. ¿Y cómo tiene 40 millones? A mí no me deja de llamar la atención. La otra día escuchaba a Delía que decía que Jaime era un ladri. Y sí, la verdad que es un ladri, viejo. Es un ladri, porque no se puede ser de esta forma. 40 millones me imagino que debe representar nada de todo lo que tiene. Otra noticia de embargo, ¿eh? Estoy con el dinero, estoy a full porque me jode muchísimo. La verdad que la corrupción me hincha mucho las pelotas, ¿eh? Embargan por 635 millones de pesos a un presunto ex represor de la ESMA. ¿Cuánto tenés, flaco? ¿Con cuánta te quedaste? 635 millones. Esas noticias, el juez federal Sergio Torres procesó con prisión preventiva y ese millonario embargo al ex suboficial de la Marina Carlos Galeán y a otro ex agente de inteligencia de prefectura Jorge Díaz Smith. Le tragó embargo por 94 millones a este y 635 a Carlos Galeán. Cuando la gente dice que vuelvan los militares, no entienden el proceso de degradación que instalaron con su política y cómo se apropiaron de riqueza, de propiedades, de hijos, y todavía por ahí escucho en algunos lugares que se los reclama. Esto de pretender que lo viejo es lo mejor y lo nuevo es lo peor. A veces me llama la atención estas cuestiones y me parecía interesante traer esta noticia porque no me deja asombrar de todo lo que se robaron estos tipos. Tengo una noticia católica, como todos los sábados, porque tiene que ver con una cuestión de idiosincrasia, porque yo soy católico, apostólico romano, pero digo, creyente practicante. Todos los días hago lo que tengo que hacer y lo que recomienda la Biblia. Estos tipos no. El Vaticano reconoció que el ex obispo noruego renunció por estar involucrado en un caso de pedofilia. Hay incompatibilidad en la viña del Señor, dice el título. Tras la difusión periodística, el Vaticano reconoció que Müller, el ex obispo de Oslo, había abusado de un monaguillo de 10 años. Esto fue hace 20 años. Y recién ahora resolvieron que el muchacho se tenía que ir. A mí no me deja de sorprender eso. Aparte, también. Aparte, si apareció uno, ¿cuánto más atrás que no? Que no los tenemos. Sabe, que no se sabe. Porque no es solamente uno. No, es terrible. Y la última noticia que tiene que ver con algo que pasó en el 2008 acá y está pasando en otros países porque tiene que ver con la crisis internacional. Europa piensa en medidas impopulares. El presidente de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, consideró que la supervivencia del modelo europeo necesita de medidas impopulares. O sea que se viene el ajuste para Europa. Yo digo, estén advertidos, porque en el 2011 hay elecciones. Tengan cuidado a quién eligen y cómo eligen, porque a lo mejor ese que creen ustedes que lo va a venir a salvar es el que lo va a venir a robar. Bánquensela. ¿Cuál es el problema? Si yo digo, la verdad, no puedo entender cómo estos tipos no están en cana, cómo los agarran de los pelos. Mire lo que me animo a decir, María. De una oreja, patada en el medio del traste y a la cárcel, y va a aparecer un majul que va a decir, el Radio 10 es la radio de la mano dura. Tarado, ¿no? Los medios tienen intereses y fines. Que no, mis acciones están en baja. No. Clandestino. A tu estilo. Venta de alfombras, papeles, pisos flotantes y vinílicos. A tu estilo. Cortinas, todos los diseños. Romana, roller, paneles orientales, telas nacionales e importadas. A tu estilo. Sillones a medidas, todos los modelos. Asesoramiento en decoración de interiores. A tu estilo. Colectora Gaona, 11.101. Dentro del Centro Comercial Siciloto Hermanos. Consúltenos al 0237-483-2573. Que la decoración de su casa sea a tu estilo. Hola, ¿a tu estilo? ¿Quisiera saber el precio de unas cortinas? Si abrís la tranquerita te podés encontrar con bebidas frías, sándwich de milanesas y de miga, cafetería, minutas, la tranquerita, Copetín al paso. Comidas para llevar, la mejor pizza al corte de la zona oeste. La Tranquerita, Nemesio Álvarez 89, Moreno. La Tranquerita. Los mejores precios y la mejor calidad. Nunca serrucho, nunca la clavo. Y siempre ando con la lija en la mano. Te pedí la cola, yo no te la alcanzo. Tengo mi lija, la froto sin descanso. Viene Teresa, viene con su hija. Me vengo loco, le doy a mi lija. Tengo en mi cabeza una idea fija, que le des un beso a mi linda lija. La lija en Paraguay. Teresa, viene la con lija. Estamos nuevamente, sonaba la lija de Diego Capusotto. ¿De qué cuadro sos hincha vos, Diego? Boca Juniors. Ah, somos de Boca los dos. Estamos mal, Bastante. Estamos mal, pero vamos a estar peor, parece. Sí. No. Escuché hoy que iba a estar Pompey, el Tito. Por 6 partidos, creo. Sí, por 6 partidos parece que se queda Riquelme, se queda Palermo y se queda Bataglia. Que eso me parece bien, me parece que se jugaban en estas cuestiones internas del grupo. Pero la verdad que Alve, bueno, pobre Alve, ¿no? No hablemos de fútbol, porque en realidad ni River ni Boca deberíamos hablar de fútbol, porque estamos pasando un momento difícil. ¿Qué dice el pronóstico? Para hoy, queda poco de hoy. Cielo algo nublado, vientos moderados del sector norte. La máxima estipulada era 25, yo creo que no llegó. Llegó a 24.9, no llegó a 25, pero estuvo cerquita. El domingo, cielo algo nublado parcialmente, vientos moderados del sector norte. La mínima 18, la máxima 26. Mañana un lindo día. Hace mucho que no como asado, ¿vos? Sí, un mes, ponele. Yo ya ni me acuerdo de cómo era el olor. Mes y medio también. Sí, yo cerca de 2 meses. Para Semana Santa la parrilla hice un pescado, un salmón. ¿Sí, tú? Salmón blanco. ¿Sí? Sí. La última vez que usé la parrilla. Gente de plata, eso. Yo no. Yo creo que hace 2 meses y medio, cuando empezó el brote de la carne. Que pero hacía como 3 años que no compré un pescado. El brote de la carne, ¿viste? Ahí no, me pegó mal y dije, no, asado nunca más. Así que siento el olor de los vecinos y me lleno con el olor. Tengo un amigo que la parrilla le pone macetas arriba. ¿Macetas? Sí. Pero viste con toxicidad, macetas, flores. Bueno, pero, una utilidad le dio. Ayer miraba en Canal 7, creo, no sé en qué noticiero, repasaban el tema del precio de la carne de una línea de supermercado, dos líneas de supermercado que decían que estaban 10,50, qué sé yo. Hoy fui al supermercado, no, 25, 30, no, sí, 10,50... Sí. Lo quieren regularizar y bajar, pero no sé de dónde. No, en realidad dice que está ahí Débora Giorgi con este nuestro amigo Moreno intentando generar una canasta básica de alimentos que tenga cierto, digo, alcance a nivel popular para poder comprarla, porque si no es inaccesible, cada vez mucho más lejos. Bueno, no sé si te pasa a vos, pero yo me doy cuenta que la plata no me alcanza. ¿A vos te alcanza? No me alcanza. Me dice que el operador que me apure porque no tenemos tiempo. Bueno, vamos a repasar un trabajo que hice esta semana. Estuve en el Centro Cultural La Chicharra, que queda en el barrio San Norberto, en Cuartel Quinto, y es un centro popular en relación a la organización y a cómo funciona. Allí alrededor de 200 chicos van a merendar, a hacer actividades culturales, de murga, teatro, música, ahora hay informática. Bueno, y ahí también funciona un bachillerato para adultos, donde jóvenes y adultos pueden reinsertarse en el sistema educativo y poder alcanzar a tener un título secundario. Así que vamos a escuchar el informe, la historia de vida sería más que un informe, en relación a La Chicharra. Y así suena, en clandestino. Que vamos a chicharrear nomás. La Chicharra es un centro cultural que se encuentra ubicado en el barrio San Alberto de Cuartel Quinto, Moreno. Allí un grupo de personas todos los días construye un espacio solidario, donde el encuentro es a través del compromiso y el esfuerzo. El amor circula como un canal de agua en un desierto árido. Bueno, La Chicharra arrancó en el año 2001 más o menos. Primero fue en la capilla acá del barrio, que se llama Capilla de Lourdes. Emanuel, integrante del Centro Cultural. Y también funcionaba en una biblioteca popular del barrio. Después, a través de un proyecto que se presentó a una fundación, bueno, ganamos el proyecto y pudimos comprar este lugar, que se llamaba el Rancho Epifanio antes. Epifanio era un hombre que vivía acá en el barrio, un santiagueño que hacía peña, ¿viste? Los domingos, los sábados hacía baile, la gente venía, se encontraba. Entonces, desde hacía mucho tiempo nosotros queríamos tener este lugar como para poder fomentar todas las cosas que hacíamos, ¿no? Era Noches Culturales, era un espacio de jóvenes y adultos, que había un poco de todo, teatro, folclore, un poco de murga. Gisela, integrante del Centro Cultural. Cuando empieza a funcionar, bueno, mi participación en el centro. Después me sumo a lo que es la parte de coordinación de talleres en el espacio de cuentos con el grupo más chico de La Chicharra, con los más chicos de todos en realidad. Estamos en el espacio de cuentos, era la construcción de un cuentos más relacionados con lo que es el barrio y todo lo demás. Después las responsabilidades van siendo otras. Este último tiempo estamos en el espacio de alfabetización con lo del Yo Sí Puedo. Para la gente que no sabe leer y escribir, los vamos llevando adelante no solo lo que es Cuartel Quinto, sino una forma más ampliada hacia Moreno, hacia los municipios que se van enterando. El método cubano llamado Yo Sí Puedo, en 3 meses y medio asegura a una persona aprenda a leer y escribir. Está el taller de murga, es un espacio donde participan un montón de jóvenes, participan chicos de todas las edades, de 2, 3, 4 años, vienen mujeres embarazadas, bailarines y de todo. Emanuel, integrante del Centro Cultural. Y en el taller ese trabajamos un poco de todo. En un primer momento se trabaja un poco lo que es la comunicación entre los pibes y después, bueno, tiramos un montón de problemáticas que van pasando en el barrio, ¿no? En el país, en Latinoamérica. Con eso después tratamos de hacer canciones de crítica, ¿no? Que reflejen todo lo que está pasando en el barrio relacionado con lo que pasa en el mundo. Así que, bueno, ahora es un taller más ampliado ahora porque se sumaron un montón de pibes que empezaron desde muy chico, que hoy están coordinando la murga. En un momento teníamos pibes con situaciones muy difíciles, muy difíciles. Gisela, integrante del Centro Cultural. Que fue cuando se hizo más difícil para nosotros, porque el planteo era, bueno, ellos vienen cargados con violencia, pero no son, no es lo máximo que vamos a ver, hay otras cosas peores. Y bueno, fue un crecimiento, había cosas que nosotros no manejábamos, pedimos ayudas de todos lados para poder solucionarlo. La psicóloga de la sala nos venía a dar un acompañamiento más que... Y bueno, dificultades muchas, desde lo político, ¿no? Desde lo político hacia el barrio, eso fue una de las cosas más problemáticas. En un primer momento los vecinos que viven cerca estaban contentos, ¿viste? Venía que era algo distinto, qué sé yo. Después empezaron a ver que venían un montón de pibes a tomar la leche, se empezaron a dar talleres donde había mucho ruido y eso generó mucha molestia. Y a mí este espacio fue un espacio de crecimiento, de todo tipo, militancia, desde que en realidad la palabra política uno viene pensando de que es una palabra fea, ¿no? Con eso nos crían y eso mamamos. Y en realidad este espacio fue un espacio de transformación. Veníamos golpeados, 2001, ¿no? Pleno secundario, que nadie te sabía explicar lo que pasaba y el espacio fue amplio, así, que había otra cosa, y no va a tenerle miedo a lo que es la palabra política, eso es. Después empezamos hace 2 o 3 años más o menos, nos empezamos a vincular con todo lo que es el sindicato de Canillitas. De ahí, desde el sindicato de Canillita, empezamos a hacer la formación política. Y eso nos sirvió un montón para poder acomodar un montón de cosas que veníamos haciendo. Lo veníamos haciendo desde el corazón, desde la militancia, pero nos confundíamos por ahí en algunas cosas. Así que bueno, con lo de la formación, como que nos va sirviendo a acomodar y a darle un sentido al trabajo que estamos haciendo, ¿no? En busca de un sueño se acerca este joven, en busca de un sueño, van generaciones. En busca de un sueño, hermoso y rebelde. En busca de un sueño, que gana y que pierde. En busca de un sueño, bella locura, en busca de un sueño que mata y que cura, en busca de un sueño, desatan ciclones, en busca de un sueño, cuántas ilusiones. Clandestino, donde todas las historias son dignas de ser contadas. Exagerásemos nuestras alegrías como lo hacemos con nuestras tristezas, nuestros problemas perderían su importancia. Clandestino. ¡No hay problema! Decía Silvio Rodríguez, en busca de un sueño, me parece que los sueños, a lo mejor parte de los sueños se pueden cumplir y otras cosas no, tiene que ver con la utopía, que es lo que está allá y que nos impulsa a caminar hacia adelante, y que esa cuestión de la zanahoria, ¿no? Esta cuestión del deseo, de la búsqueda. Me parece que está bueno esto que hace la gente de La Chicharra todos los días, de poner el cuerpo en una realidad compleja, difícil, con situaciones muchas veces, como decía Gisela, de violencia, de chicos que por ahí tienen dificultades, y cómo ellos fueron aprendiendo a lo largo del tiempo cómo poder manejarse ante estas situaciones, y que lo hicieron no desde una cuestión de distancia, de teoría, sino una cuestión de práctica constante, y muchas veces tuvieron que abrir el juego y pedir ayuda como para poder resolver eso que vivían. Pero me parecía interesante traer a La Chicharra, como seguramente va a haber un sinnúmero de organizaciones sociales y políticas que todos los días ponen el cuerpo, y de referentes sociales y políticos que entienden que por encima de la conveniencia están las convicciones, y que las convicciones no se pueden negociar y no se deben negociar, porque eso hace que se destruya el proceso organizativo. Para mí, ahí los referentes tienen que darse cuenta de la importancia del liderazgo, de la importancia del núcleo, del grupo que lleva adelante estas cuestiones, porque eso termina repercutiendo como ejemplo hacia los otros que participan. Y en el proceso de organización es muy importante aquellos que son los que coordinan, lideran, acompañan, tener un rol y una coherencia en lo que se dice y en lo que se hace. Quiero repasar algunas cifras que traje como para el final, ya nos quedan pocos minutitos. Cuando termine de hablar, habrán muerto 45 mujeres en el mundo por el aborto. 90 niños habrán muerto solo en África por malaria. 450 niños habrán muerto debido a la mala calidad del agua en el mundo. De estas cosas, 945 niños de menos de 5 años habrán muerto por enfermedades fácilmente curables, y el tema es que no acceden a medicamentos. No hay que irse al mundo, hay que darse cuenta que Moreno, la provincia de Buenos Aires y la Argentina está dentro de este contexto, y que si no se hacen cosas desde los ciudadanos, el sector político, sin presión, sin empujarlos, no van a modificar su actitud. Me parece que es muy importante el tema de tomar conciencia y de tener un compromiso de militancia en donde sea, y ver con quién compartís, construís una alternativa como para reflexionar y hacer cosas en el marco de donde vivas, desde la sociedad de fomento, la escuela, la organización barrial, la copa de leche y el redondel y todo lo que sea. En estas cuestiones hay que animarse y poner el cuerpo y tratar de que la vida valga la pena, y para eso hay que vivirla. Bueno, nos estamos yendo, nos están apurando, nos queda poco tiempo de interferencia, así que nos vemos la semana que viene con Clandestinos de 17 a 19. ¡Chau! Nos están mirando. ¡Vamos, Vene! ¡Vamos, Vene! Nos están escuchando. Nos están imitando. Cuando estoy haciendo referencia a la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción, y digo que me pongo al frente de la corrupción. Démosle el ejemplo a nuestros políticos. Los pueblos no tienen los gobiernos que se merecen, tienen los gobiernos que se le parecen. Clandestino, un corrupto en recuperación. Auspicio a Clandestino, ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. Piovano 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. Thank you.